cuando ella se fue, oscureció y comenzó a llover. Lloraron los pájaros compartiendo mi padecer. Cuando ella se fue, la primavera con su color pudo evitar derramar sus lágrimas de dolor. Hasta tu lunita amiga, compartiste la pena mía, te escondiste tras de las nubes para llorar. Hasta tu lunita amiga, te quedaste triste y dormida y dejaste al horizonte la oscuridad. Te quiero arrepentir.